Álvaro, te quiero preguntar, no te quiero sacar un poco, sé que estás, digamos, volcado a la gestión, fuera de la rosca de esto, ¿no? De la presidencia, hemos hablado de todo lo que se viene haciendo, pero te quiero preguntar, ¿no? Año 2025, año de elecciones, ¿cómo ves al peronismo bahiense en esta coyuntura que le viene de afuera, que tiene que ver con la interna del peronismo bahiense, ¿no? Y yo también, digamos, me gusta hacer números, me gusta analizar los números de las elecciones y uno podría pensar que Federico Susbiele llegó al gobierno no por sacar más votos que en 2019, que también hizo una excelente elección, sino justamente porque la oposición se dividió. Digo, sería una picardía que se dividiera aquí el peronismo, ¿no? Y que esto que, por lo que, como vos decís, ¿no? Se vienen preparando hace tanto tiempo, se pierda por algo, por una interna que es importada, por así decirlo. ¿Qué mirada tenés sobre todo esto y en general sobre las elecciones 2025? Primero que Bahía Blanca tiene un liderazgo sólido con la figura de Fede, que eso ordena. Segundo que las representaciones de esas distintas partes de la misma fuerza, porque considero que somos parte, todos somos parte de la misma fuerza, también tenemos un buen vínculo acá, hemos estado integrados durante muchos años. Yo corro un poco lo que es Bahía de eso, ¿sí? No veo que corramos atrás de ese trote. A nivel provincial, qué sé yo. Sí, por supuesto que a mí no me gusta, me parece que está, no es el momento ideal para eso, pero también uno es un militante y no puede desconocer que a veces se discute y a veces entra en esa. Digo, la más fácil es decir, bueno, yo quiero unidad y que nadie se pelee con nadie y ponerse en el lugar cómodo, pero los compañeros que están discutiendo algunas cuestiones por algo lo harán, creo que lo hacen ahora también porque es mejor hacerlo ahora que hacerlo el año que viene. Creo que va a fortalecer al Partido Justicialista la comandancia de Cristina, creo que Axel está haciendo una gran gestión. Si hay que discutir, que se discuta. No me asusta tampoco, sinceramente. Ahí tenemos la experiencia fallida de la unidad por la unidad durante el gobierno de Alberto Fernández y parecía que había siempre que arreglar todo con café y con rosca y con el miedo a que explote el gobierno y demás, y fue un gobierno que se quedó a mitad de camino. Claro. Entonces, si hay que discutir, habrá que discutir. A mí me gusta la discusión y el enfrentamiento en el buen sentido de la palabra, Claro. puertas para adentro. Y si hay que hacer, y si se desmadra un poco, el peronismo tiene 70 años, más de 70 años de historia. Bien, bien. Sabe cómo entrar en esas discusiones y también sabe cómo salir. Bien.